¿Ha escuchado hablar acerca de la nueva perspectiva de Pablo? La nueva perspectiva de Pablo es una manera relativamente novedosa de interpretar los escritos del apóstol Pablo y algunos temas dominantes de su teología, como el del Evangelio, o sea, como el tema del Evangelio y la justificación. De hecho, podemos decir que estos son dos asuntos esenciales en esta controversia. Entendiendo bien el Evangelio y la justificación, como ustedes pueden darse cuenta, el asunto es delicado, porque estos son dos temas cruciales para definir el cristianismo desde una perspectiva ortodoxa. Así que no es cosa pequeña. Sigo leyendo. Esta perspectiva nace y se desarrolla con algunos eruditos liberales del Nuevo Testamento a partir de 1975 y poco a poco ha venido popularizándose entre círculos teológicos, incluyendo los evangélicos. En los próximos minutos explicaré de forma resumida. En primer lugar, vamos a explicar qué es la nueva perspectiva de Pablo. Vamos a ver sus orígenes históricos y luego vamos a ver su desarrollo como movimiento de pensamiento. Y finalmente vamos a tratar de hacer una evaluación, tanto de sus factores o contribuciones positivas como de sus peligros o errores. Entonces, habiendo sentado con esta introducción el orden de la temática para esta clase, continuamos con la primera. ¿Qué es la nueva perspectiva de Pablo? Bueno, la nueva perspectiva de Pablo es un movimiento teológico, o sea, es una revisión de la doctrina. No es un movimiento denominacional, no es un movimiento social o político, es una manera de pensar, es una manera de releer la escritura. Es un movimiento teológico que interpreta los escritos de Pablo en el Nuevo Testamento de una forma distinta a la tradicional, específicamente a la tradición, a la lectura tradicional de los últimos 500 años, lo que llamamos la lectura tradicional después de la Reforma protestante. La nueva perspectiva de Pablo insiste en que este apóstol, el apóstol Pablo, fue malentendido desde los tiempos de Agustín, estamos hablando desde el siglo IV de nuestra era cristiana, porque Agustín habló de la justificación en los mismos términos que Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox y otros reformadores rescataron después del inicio del siglo XVI. Bueno, ellos dicen, los de la nueva perspectiva de Pablo, dicen que esa lectura está equivocada. Ellos dicen que Pablo fue mal interpretado. Entonces, vamos a empezar recordando claramente cuál es esa perspectiva reformada o tradicional histórica acerca del tema de la justificación, porque el tema de la justificación juega un papel central en esta discusión. Así que le vamos a dar a modo de introducción, le vamos a dar una repasada al tema de la justificación. ¿Está claro, pastores? Ahora, ustedes ya saben, ahí en nuestro canal tenemos, pues, en la cadena de videos, dedicamos uno exclusivamente al tema de la justificación. El que quiera de ustedes regresar y volverlo a leer, a escuchar, ahí lo tienen con lujo de detalle. No, no, esto solamente es un brevísimo repaso. ¿Está claro? Para refrescar la memoria. Bueno, seguimos entonces. La justificación en la teología reformada. La teología reformada tradicional ha observado que Pablo atacó una herejía que se conoce históricamente como la herejía judaizante. En sus cartas, específicamente Romanos, en Gálatas, alude sutilmente a algo de la teología judaizante en Colosenses y también Lucas menciona este problema en el libro de los Hechos. Así que pregunto, pastores, ¿ustedes han oído o recuerdan qué significa esto de la herejía judaizante? ¿Cuántos han oído o recuerdan? Nada más levanten la mano si tienen ahorita en la mente algo de eso. Bien, es un tema central en Gálatas. En Romanos se está aludiendo a eso y en Hechos también. ¿Ok? Entonces, para no dejar lugar a dudas, vamos nosotros a recordar, con base en algunos pasajes, qué era esa herejía judaizante. Entonces, leemos, por ejemplo, ahí en Hechos 15, versículo 1, en la Reina Valera 60, le vamos a pedir a Jessy Padilla que nos lea ese texto que está delante de nuestro en la pantalla. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Observemos algunas cosas en el texto. Dice que venían de Judea, o sea que eran judíos. Asumimos que eran judíos que creían o habían creído en el judaísmo. Entonces, hay que hacer la diferenciación entre ser judío y creer en el judaísmo. Son dos cosas parecidas y a la vez diferentes. Ser judío es la raza, es la etnicidad, y el judaísmo es la religión. Entonces, no son exactamente la misma cosa, aunque están íntimamente relacionadas. ¿Está claro? Muy bien. Cuando una persona de raza no judía se convertía a la religión del judaísmo, tenía que pasar por una serie de ritos, como la circuncisión y luego la observancia de la ley de Moisés. ¿Está claro? A eso conocemos como judaísmo. Cuando una persona nacida de raza no judía se convertía al judaísmo, los judíos lo llamaban prosélito. Un prosélito era un nacido no judío convertido al judaísmo cumpliendo los ritos de la ley de Moisés. Ahora, cuando aparece el cristianismo, al principio se le consideró como una simple expresión del judaísmo, entre otras. Otros nombres que le dan es, al principio lo consideraban al cristianismo una secta entre varias dentro del mismo judaísmo. ¿Está claro? Tomó algunas décadas para que quedara muy bien claro que era otra cosa diferente que el judaísmo. Es decir, el cristianismo desde su inicio no se vio como una opción dentro del judaísmo, sino como la única opción que le daba continuidad a la teología del judaísmo. ¿Me estoy dando a entender? El cristianismo se interpreta a sí mismo como la continuidad del judaísmo verdadero, el judaísmo del Dios vivo y verdadero, derivó en el cristianismo verdadero desde la perspectiva cristiana. Pero desde la perspectiva judaica, judía, hubo personas que estuvieron de acuerdo y personas que no estuvieron de acuerdo. Las personas del judaísmo que estuvieron de acuerdo con el cristianismo fueron judíos convertidos al cristianismo. ¿Me doy a entender? Y los que rechazaron el cristianismo fueron judíos que se convirtieron en los detractores, enemigos acérrimos y perseguidores del cristianismo. ¿Está claro? Con el paso del tiempo surgió un, podemos decir, un grupo intermedio que hizo una profesión, eran judíos que profesaron creer en el cristianismo, pero que querían retener más de lo que Jesús y los apóstoles insistían como necesario del judaísmo anterior. Y a este grupo es el que se le representa en Hechos capítulo 15, versículo 1, que acabamos de leer. Volviendo al pasaje que Jesse leyó, observamos que dice que vinieron de Judea y enseñaban a los hermanos, es decir, que estas personas se consideraban hermanos, cristianos. ¿Me doy a entender? Se observa una vez más en el versículo 5, porque dice que de la secta de los fariseos que habían creído, o al menos que profesaban haber creído, decían lo mismo. Observen, observen el argumento. Si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Ellos decían, es necesario circuncidaros, mandarles que guarden la ley, dice, de Moisés. Entonces, hay un grupo nuevo, si lo podríamos llamar así, que son los judaizantes. Son profesantes cristianos, pero que quieren retener, importar, introducir en el cristianismo conceptos que Jesucristo dijo fueron cumplidos en su tiempo y ya no es necesario perpetuar bajo este nuevo esquema. ¿Hasta aquí está claro, compañeros? Esos son los judaizantes. Pablo los menciona de manera directa en Gálatas, en el capítulo 2. Vamos a leer ese ejemplo y vamos a pedir a Abraham que nos haga el favor de leer ahí en la pantalla, versículo 14 de Gálatas 2 en la Reina Valera. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gracias. Y ahí vemos la palabra judaizar. Es un verbo en infinitivo en español. Entonces, ese problema de judaizar, según Pablo, está directamente relacionado con la verdad del Evangelio. No andar rectamente conforme a la verdad del Evangelio. La Biblia de las Américas traduce aquí este verbo como actuar como judío, pero el texto griego literalmente dice judaizar. Les enseño. Vamos para Gálatas, ahí en la Biblia. Gálatas capítulo 2, versículo 14. Judaizar. Ahí está, en el texto griego. Dice aquí, observen, esta palabra que está aquí, judaizein. Judaizein, así se translitera, judaizein. Esta terminación en griego, sein, más bien, esta terminación en griego es un infinitivo presente. Que en español el equivalente en español es, son los verbos que terminan con ar, er, ir. Así que es un verbo y el verbo es judaizar. Por eso se está traduciendo así. Si comparáramos versiones, veríamos la Biblia textual de la cuarta edición, vivir como judíos, la Biblia de las Américas, vivir como judíos, la Biblia textual de la tercera edición, ahí lo dice claramente, judaizar, la English Standard Version en inglés, to live like a Jew, like a Jews, ya vimos judaizein en griego, la nueva Biblia de las Américas, igual que las Américas, seguir las tradiciones judías, practicar el judaísmo, estrictamente hablando, entonces estamos hablando judaizar. De este versículo de Gálatas surgió este concepto de judaizar y su forma adjetiva judaizantes. Bueno, entonces ese es el problema judaizante. A manera de resumen, vamos a seguir leyendo nuestras notas. Vamos a pedirle a Lupe que lea lo que dice ahí la pantalla. ¿Qué significa judaizar? ¿Me escuchan? Sí, adelante. Dice, ¿qué significa judaizar? Dice, cierto grupo de judíos pseudocristianos afirmaban que la justificación de los gentiles exigía su circuncisión y el cumplimiento de la ley de Moisés. Pablo, contrario a ellos, afirmaba que la justificación de los gentiles ante Dios era solo por la fe. Desde esta perspectiva, la justificación se concibe como parte de la doctrina de la salvación. ¿Está claro, compañeros? Entonces, si la justificación discute cómo la gente termina siendo salva, entonces la justificación ha sido tradicionalmente estudiada dentro del marco de la doctrina de la soteriología. ¿Está claro? Ahora hay una nueva perspectiva. ¿Y cuál es la nueva perspectiva? Bueno, vamos a darle la oportunidad. Si puede Julián leer, habilite su micrófono y léanos ahí lo que tiene delante suyo. La justificación en la nueva perspectiva de Pablo. Los proponentes de la nueva perspectiva de Pablo afirman que los judíos del primer siglo sabían que la salvación era por gracia y que no era por obras, de modo que cuando ellos insistían a los gentiles que se circuncidaran y guardaran la ley, no era para asegurar una salvación futura, sino para que fueran incluidos en el presente en el pueblo del pacto. Entonces, bajo esta nueva perspectiva, la justificación se concibe como parte de la doctrina de la Iglesia y no de la doctrina de la salvación. Según ellos, el problema que Pablo ataca en el Nuevo Testamento no es el problema judaizante, sino un problema de racismo. Ok, entonces hay una nueva lectura. Esto es completamente inédito en la historia de la Iglesia. ¿Me doy a entender? Bueno, ellos no estarían de acuerdo con nosotros. Ellos dirían, bueno, esto es lo que Pablo creía al principio y lo que creyeron en las primeras generaciones. Lo que pasa es que conforme pasaron los siglos se les olvidó. Y luego lo malinterpretó Agustín y de ahí le siguieron la corriente a Agustín y todos los reformadores pues eran mayormente agustinianos de teología y por eso se ha perpetuado hasta nuestros días. Pero volvamos a los orígenes, dicen los de la nueva perspectiva de Pablo. Entonces, haciendo un recap de lo que acabamos de leer en diferentes palabras. Según la nueva perspectiva de Pablo, los judíos del primer siglo, los enemigos de Jesús y de Pablo, creían que la salvación era por gracia y no era por obras, según la nueva perspectiva de Pablo. Pero eran discriminadores de los gentiles. Ellos interpretaron, según la nueva perspectiva de Pablo, los judíos decían que la salvación es lo mismo que ser judío. Y lo que la nueva perspectiva de Pablo está tratando de ayudarnos, según ellos, es saber que hay que desdoblar, hay que despegar ese malentendido. Entonces, el problema que Pablo, según la nueva perspectiva de Pablo, el problema que Pablo ataca no es en relación con Dios necesariamente, sino en relación con el pueblo de Dios. Como el pueblo de Dios es la Iglesia, entonces hay que recolocar la lectura de la justificación bajo una nueva categoría teológica, que es la eclesiología y no tanto la soteriología. ¿Hasta aquí ha sido clara la explicación? Todavía no entramos en profundidad, nada más estamos diciendo qué es este debate. ¿Está claro? Bien. Está interesante y a la vez dices, ¿qué onda? Esto es nuevo, ¿verdad que sí es nuevo? Es algo completamente nuevo. Ok, sigamos entonces. Bueno, vamos para allá. Seguimos ahí entonces leyendo nuestros apuntes. Vamos a dar la oportunidad a Humberto que nos lea ahí la pregunta siguiente. ¿Es la justificación presente o futura? Porque, hey, antes de eso, observaron entonces que el énfasis de la nueva perspectiva de Pablo es, ok, ellos dicen, bueno, la justificación no es para que nosotros nos salvemos en el futuro tanto como para que nosotros en el presente seamos considerados parte del pueblo de Dios, del pueblo del pacto. Entonces hay una nueva, completa nueva reinterpretación de este concepto de la justificación, pero en realidad, ¿es la justificación presente o futura? Vamos a ver. Humberto, adelante. El Catecismo Menor de Westminster, documento que presentaba la doctrina reformada en la forma clara y concisa, afirma en la respuesta a la pregunta 33 lo siguiente: la justificación es un acto de libre gracia de Dios por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. Esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada y que recibimos por Él, por la gracia únicamente. Por la en fe. Otras palabras, la justificación es la justicia de Cristo que Dios imparte al pecador que pone su fe en Cristo, en su obra perfecta. Esta ha sido el entendimiento de la doctrina de la justificación desde la Reforma. Gracias. Ok, entonces, esto es simple repaso, pero yo quise hacerlo con el Catecismo de Fe de Westminster que se escribió en 1646, o sea, en los tiempos después de la Reforma, para que vean que Nosotros no somos los únicos que vemos la justificación en esos términos, en términos legales, en términos forenses, en términos penales, en términos jurídicos, sino que se ha interpretado así. Así interpretado como un asunto legal en donde Dios imputa al pecador creyente la justicia y el mérito de Jesucristo para librarlo de condenación, del veredicto de la sentencia de condenación, y Jesucristo se le carga nuestro pecado, se derrama sobre él la ira de Dios para reconciliar la justicia, que Dios sea justo y el que justifica, citando Romanos 3, 25, 26. ¿Estamos claros? Entonces, esto es solamente un repaso. Ahora, los proponentes de la nueva perspectiva de Pablo, vamos a dejar a Humberto continuar con la lectura. Pero para los proponentes de la nueva perspectiva, Pablo, la justificación no es la aceptación presente, sino la aprobación final que Dios dará a las personas que demostraron su fe en Cristo al haber vivido una vida llena de buenas obras. En otras palabras, la nueva perspectiva de Pablo, la justificación, no sucede en el momento de la conversión a Cristo, sino después del juicio final. Entonces, aquí hay un cambio, ¿me entienden? Desde la perspectiva tradicional reformada, la justificación ocurre en la conversión. Justificados, pues, por la fe. Nosotros decimos que la experiencia de conversión conlleva arrepentimiento y fe. Por consiguiente, el resultado de la fe es justificación a la luz de pasajes como Romanos 5:1. Pero ahora hubo escritos de proponentes de la nueva perspectiva de Pablo que dicen que no, que realmente la justificación va a suceder el día del juicio final y que se va a tomar en cuenta las obras y no solamente la fe. Entonces, hay una nueva lectura, es como un regreso al romanismo. ¿Me explico? En la perspectiva de la justificación. ¿Cómo llegaron los proponentes de la nueva perspectiva de Pablo a estas conclusiones? Bueno, vamos a ver las etapas. Ya dijimos qué es, ahora vamos a ver el origen y desarrollo de esta perspectiva. Etapas de desarrollo de la nueva perspectiva de Pablo. Algunos consideran a Christer Standall, 1921-2008, teólogo luterano de origen sueco y por varios años profesor en la Escuela de Teología de Harvard, como el precursor de este movimiento, especialmente a partir de 1963, con la publicación del artículo titulado The Apostle Paul and the Introspective Conscience of the West, el apóstol Pablo y su conciencia interpretativa en el occidente. Ahí está, este libro, ahí está más o menos, gracias Jesse, la portada de cómo se vio aquel volumen donde fue publicado ese artículo que vino a convertirse en algo revolucionario para muchos. ¿Ok? Continúa adelante, Jesse. Este libro tuvo una fuerte influencia sobre E.P. Sanders. Continúa. Se puede decir que la nueva perspectiva de Pablo nace formalmente en 1975 con la publicación del libro Paul and Palestine Judaism. Palestinian. El judaísmo palestinense. Sí. De E.P. Sanders. ¿Sigo? Sí, por favor. Otros dos contribuyentes importantes a esta nueva corriente son James Dunn y N.T. Wright. Conozcamos un poco más acerca de cada uno de estos tres personajes. Bueno, ahorita solo hemos dado la introducción histórica al origen de este nuevo movimiento. ¿Está claro? Pero quise mencionar a estos autores y sus escritos para que ustedes sepan de dónde sale la cosa, por si ustedes quieren entrarle a bucear. Nomás están en inglés, aunque creo que el de Paul and the Palestinian Judaism ya está traducido al español. Pero ustedes están libres de entrarle al debate para que vean que no estamos, digamos que ocultando nada. Ahí están los documentos fundacionales del arranque de esta perspectiva. Ahora, vamos a ver cada uno de ellos con más detalles. Empezamos por E.P. Sanders y le vamos a dar la chance a Jesse que continúe leyendo. Adelante, Jesse. Ed Harris Sanders es un erudito americano del Nuevo Testamento de la teología liberal que se especializó en la literatura judía de entre los siglos II antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo. Él fue el primer en popularizar la idea de que los judíos de los tiempos de Jesús y Pablo antes de su conversión, no solo los cristianos, creían que la salvación era por gracia. Para Sanders, los judíos se habían elegido a ser el pueblo del pacto. Los judíos se sabían elegidos. Perdón. Sí, se sabían elegidos a ser el pueblo del pacto desde Abraham. Y esto por gracia. Para permanecer dentro de esta gracia, debían observar todos los ritos de la ley, que Sanders llama el nomismo del pacto. Él afirma que una vez llegado Jesús, el pacto fue ajustado. Desde entonces, para ser parte del pacto, se requiere creer en Jesús y guardar únicamente la ley moral. Gracias, Jesse. Entonces, hermanos, Sanders literalmente revolucionó la Academia de los Estudios Paulinos porque vino a darle una lectura. Ahora, ¿de dónde saca Sanders todo este rollo? Bueno, deben de saber que este hombre es un experto de literatura temprana judaica. O sea, este hombre le dedicó años de su vida a leer en arameo escritos judíos, ¿me entienden? Entonces, se necesita mucho calibre académico para poder hacer eso. Y él se dedicó a eso, y el resultado de sus investigaciones, según él, están en ese libro. ¿Me doy a entender? Entonces, bueno, cuando suelta ese libro, pues fue un bombazo. Ahora, él es liberal de teología. Él de entrada considera la Biblia un libro entre muchos libros. Quiere decir que por eso él consideró la lectura y el estudio de la literatura judía del segundo siglo antes de Jesús hasta el segundo siglo después de Jesús como parte de su trabajo académico y erudito, porque para él la Biblia es uno entre todos esos. ¿Me explico? No es la palabra inerrante, infalible, suficiente. Simplemente es un libro judío más entre todos esos. ¿Está claro? No pierdan eso de perspectiva, porque eso va a contar mucho a la hora de interpretar. ¿Sí me doy a entender? Si la Biblia es igual que todos estos, quiere decir que no tenemos por qué darle prioridad a lo que dice la Biblia. Simplemente la ponemos entre todos y vamos a hacer una especie de democracia literaria. ¿Sí me explico? Bueno, no es yo interpreto estos a la luz de la Biblia, sino bajo Sanders, yo interpreto la Biblia bajo estos. ¿Captan la inversión del acercamiento hermenéutico interpretativo, que es decisivo para nuestra perspectiva? Continuamos entonces. Eso no le quita mérito que sabe leer arameo y que estudió mucho. Ok. Siguiente. Segunda etapa en el proceso de este movimiento de pensamiento teológico. Le vamos a dar la oportunidad al Lupe que lea el párrafo siguiente. James Dunn. Dice, el inglés James Dunn es otro experto del Nuevo Testamento quien, siguiendo la línea de Sanders, afirma que las obras de la ley de las que Pablo habla en Gálatas no son las obras individuales que alguien usa para justificarse ante Dios, sino las obras de la ley distintivamente judías. Entre paréntesis, la circuncisión, las leyes dietéticas y el sábado que los judíos intentaban imponer a los gentiles para ser aceptos. Prosigue. Como parte del pueblo de Dios, para Dan, el debate de Pablo en Gálatas no es la justificación por las obras, sino la exclusión de los gentiles. Es decir, Pablo no está atacando el legalismo, sino el nacionalismo separatista que estorbaba la integración de los gentiles en la iglesia. Entonces, gracias, Guadalupe. Entonces, es Don el que, o sea, lo que hace Sanders, observen lo que sucede. Lo que hace E.P. Sanders, él dice, ¿saben qué? Los judíos, no, yo no creo que todos los judíos decían que la salvación era por obras, como tanto insisten los protestantes ahora. Pero James Dunn no se queda ahí, él va un paso más adelante, dice, ok, entonces si el problema no era la salvación, entonces ¿cuál es el problema? Entonces él pasa a un segundo grado y dice, ok, el problema es más racial que doctrinal. ¿Me doy a entender? Entonces, este es el que trae el tema de la justificación al terreno de la eclesiología ahora. Pero todavía no acabamos en el desarrollo histórico de este movimiento. Viene el tercero y el más popular de todos, el que realmente le ha dado forma. Vamos a darle la oportunidad a Abraham que lea. Nicholas Thomas Wright es un erudito inglés de tradición anglicana que da continuidad a Sanders y a Dunn. Este afirma que el término justificación en los escritos de Pablo no se refiere a la seguridad futura del creyente, sino a la participación presente del mismo dentro del pueblo del pacto. Según Wright, la justificación por la fe, no por las obras de la ley, significa ser identificado como miembro del pueblo de Dios por creer, no por ser circuncidado. Él dice que Pablo, al hablar de justificación, no se refiere a cómo ser salvo, sino a con quién puedo convivir dentro de la iglesia. Para Wright, entonces, el problema que Pablo ataca en Gálatas no era soteriológico de la salvación, sino eclesiológico de la iglesia, especialmente misiológico, que la misión de la iglesia es llevar la fe al mundo y no traer el mundo al judaísmo. Wright también ha afirmado que la aceptación final del creyente el día del juicio será no por la imputación de la justicia de Cristo, sino por la obediencia del creyente a Cristo a lo largo de su vida. En resumen, Sanders cimentó la nueva perspectiva de Pablo, Dunn la consolidó y Wright la propaga. Sanders enfatizó la gracia del judaísmo, Dunn reinterpretó el significado de las obras de la ley y N.T. Wright el de la justificación. Pero estas correcciones tienen profundas implicaciones teológicas. Y así ya hemos dado entonces un breve resumen del origen y desarrollo histórico de la nueva perspectiva de Pablo. Hoy en día el nombre de nombres de esta perspectiva es N.T. Wright. Cabe notar que N.T. Wright es considerado evangélico, hermanos, ¿ok? Es considerado evangélico, es un erudito de grandes ligas, o sea, este cuate es todo un pensador, todo un académico. Él ha escrito, él escribe cada año más letras que las que muchos cristianos leen en toda su vida. O sea, tiene una pluma prodigiosa o un teclado prodigioso. Y además tiene la capacidad de que se mueven los círculos académicos más elevados y al mismo tiempo hace pastoral. Él es el obispo de Durham en Inglaterra y es considerado un pastor. Así que él tiene esa destreza de hablar académicamente y de hablarle al pueblo en general. Él ha producido muchísimo y se le reconoce un gran mérito. Es un gran erudito y mucho de lo que él ha escrito es muy complejo y difícil de procesar para muchos lectores poco versados en teología, y escribe voluminosamente y al mismo tiempo es muy intuitivo en ciertas cosas, pero eso no quita que ha dicho cosas que desde la perspectiva más conservadora se pasaron de la raya, definitivamente se pasaron de la raya. Bueno, ha habido quien lo considera hereje, literalmente.